promesa involucra apenas 7 kilómetros de un bacheo muy transitorio, no es una reconstrucción de la ruta como estaba pidiendo la comunidad. Bueno, a partir de lo que está ocurriendo en ese punto, pero que es referencia de lo que ocurre con las rutas de todo el país, en las últimas horas Miguel Ángel Chamorro, que es dirigente del Sindicato de Trabajadores Viales, conversó con medios nacionales, puntualmente con la radio AM750 del Grupo Octubre, que es el que pertenece a Página 12 y demás, sobre la realidad de las rutas nacionales y sobre La Pampa en particular. Escuché lo que dice Chamorro sobre esta situación. Bueno, mira, en primer lugar, yo puedo hablar un poco de La Pampa, ¿no es cierto? Que si bien hace rato que las rutas nacionales que pasan, atraviesan La Pampa, vienen con un deterioro importante, obviamente que en estos dos años, si no le haces un mantenimiento, no solamente el bacheo, que es recontra importante, sino el corte de pasto también. Claro. Señalización, o sea, se convierten en rutas trágicas, ¿no es cierto? Ya las tormentas no son como las que eran antes, que se llovía poco, ahora llueve demasiado, bueno, mucho viento también. De estado de regular a malo, y casi un 60% el lo que es La Pampa, ¿no es cierto? Después para el sur también, todo el porcentaje en todas las provincias es catastrófico. Y ahí entran en juego, obviamente, que el transporte de mercadería. Yo acá te pongo un punto porque me imagino que las empresas de camiones deben empezar a poner el grito en el cielo. Ahora no tienen a quién planteárselo, porque todo esto, obviamente, que debe bancarse con impuestos, para eso existen los impuestos. ¿La guita básicamente no llega porque Nación no la manda? Claro, por supuesto, nosotros tenemos el impuesto a los combustibles líquidos. Exacto. De la cual, bueno, nuestra federación le ha enviado una carta documento al administrador menemista, donde no la ha contestado, preguntándole qué es lo que está haciendo con esa plata, que son billones, ¿no es cierto? ¿Y qué le respondieron? Nada, absolutamente nada. No responden absolutamente nada. Déjame decirte que hace un año que no tenemos paritaria. La administración de Vialidad fue citada dos veces ante una jueza a que, bueno, que lleven un planteo de ver qué es lo que van a hacer con nosotros en el tema paritario, y ni siquiera han contestado. La primera reunión no fueron, la segunda dijeron que no tenían, no llevaron ninguna propuesta. Fíjate hasta qué punto, ¿no es cierto? Sí. Ahora van a salir los retiros voluntarios, que van a ser desde el 15 de enero al 15 de febrero. Todos sabemos que el retiro voluntario es una medida que le da al trabajador absolutamente nada. Te vas con, no sé, un trabajador normal de 20 años de antigüedad, se va con 10, 15 millones, que la verdad que ya se vio con el menemismo, con el macrismo, donde nada, antes compraban auto para taxi, ahora ni siquiera para Uber, ¿sí? Sí, y ni siquiera para transitar las rutas, porque son un desastre. Te quiero llevar al punto, acá mira, manejábamos alguna estadística, porque la última que habla de muertes, que hizo el Observatorio Vial de la ANSB, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es sobre 2024. Todavía no tuvimos acceso a las de 2025, imagino que las estarán procesando. Da cuenta de, en rutas nacionales en todo el país, 3.894 siniestros, de los cuales se contabilizan 3.238 muertes, con un 29% de esos casos producidos en rutas nacionales. A mí me daría escozor saber que detrás de cada una de esas muertes, evidentemente, hay algo que se puede haber previsto. Y ahí está todo el laburo de Vialidad Nacional. Y ahí está todo el laburo que esta gente está dejando para atrás. Sí, por supuesto. Mira, nosotros bueno, yo estoy hace 8 años en el sindicato. Nosotros hemos sido, hemos denunciado varios casos, ¿no es cierto?, que son los más importantes. La 151, que para nosotros es una ruta mortal. Que une qué localidad. Ahí está la palabra de el referente de los del Sindicato de Trabajadores Viales, Chamorro. En diálogo es esto con un programa de la AM750. Está reproducida en nuestra página web. Damos la vuelta, se llama el programa. Y contaba esta situación de la ruta 151, que insisto, después del encuentro del intendente de 25 de mayo y también de la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, con Santilli, se difundió la aparente buena noticia de que la reconstrucción de la ruta se iba a incluir en el presupuesto de este año. En realidad, lo que está gestionado realmente es la intervención en el tramo entre el kilómetro 157, que es el cruce del desierto, y el kilómetro 150, que es el puente dique. O sea, 7 kilómetros de esa ruta que se incorpora al plan de obras con presupuesto y se verá cómo se concreta eso. Por ahora eso está lejísimo de ser una solución de fondo y sin embargo ha habido una especie de festejo de las autoridades locales, yo supongo también como para presentar el encuentro con Santilli, que lo gestionó el diputado nacional Martín Ardoin, metió la cola ahí Ardoin, el PRO, en esta idea, para presentar eso como un éxito. Esa es la idea de quienes están contando que este kilometraje, 7 kilómetros de arreglo, es una buena noticia. Habría que ver. Mientras tanto, el fondo de la cuestión, no solo en la ruta 151, sino en todas las rutas del país, sigue siendo de una situación de gravedad tremenda. Por un lado, de gravedad institucional, porque el gobierno no cumple con una ley que obliga a que un porcentaje de lo que cada ciudadano que carga nafta paga de impuestos en ese momento vaya al arreglo de las rutas. El gobierno se está agarrando esa guita y hace lo que se le antoja, que en realidad es pagar deuda, y no la invierte en el arreglo de las rutas como dice la ley. Esto está judicializado, pero ya sabemos cuál es la altura del Poder Judicial en este momento. Seguimos en nuestra mañana kermesera de verano.